grupos café, conectándonos a 220, o conectate a 220. ¿Te enchufaste a 220? Pero sí. ¿Sí? Bueno, y el domingo que viene empezamos una nueva serie. Voy a empezar una serie que se llama Celeste. Ay. ¿Qué pasó? Una serie que se llama Celeste y Rosa. Ah, qué lindo. Y tiene que ver con cómo poder manejar las diferencias. ¿Sí? Diferencias en nuestro hogar, diferencias en el trabajo, diferencias en la iglesia. ¿Sí? La sabiduría para manejar las diferencias puede ser la clave para que nosotros vivamos vidas en paz, vidas en gozo y vidas en crecimiento. Hay gente que ve su vida trabada, impedida laboralmente porque no sabe manejarse en entornos donde hay diferencias. Y una de las claves que hoy piden para el progreso laboral es tener inteligencia emocional, que básicamente, entre otras cosas, significa la capacidad de relacionarse, de trabajar en equipo. Hay gente que ve trabado su ministerio por precisamente no reconocer y poder manejar adecuadamente sus diferencias. Hay personas que no pueden trabajar en la iglesia con otra persona o que viven en conflicto, en discusiones. ¿Sí? Tenemos que aprender esto. Y ni hablar de las diferencias en casa, en matrimonio, padres e hijos, entre hermanos, etc. Así que durante todo el mes de mayo, tanto en los cultos dominicales como en los grupos café, vamos a tratar de aprender juntos cómo podemos manejar las diferencias. Celeste y rosa. Desde que nacemos ya se nos marcan las diferencias, ¿no? Le compramos la ropita celeste y la ropita rosa y a partir de allí entramos en un mundo de diferencias. Lamentablemente nuestro mundo real cotidiano profundiza las diferencias y las confronta. Hace de las diferencias no elementos de crecimiento y de nutrición de las cuales aprovecharnos para enriquecernos con las cualidades, las características del otro, sino que hace de las diferencias la causa de nuestros enfrentamientos. Así que prepárate para esta serie que vamos a empezar el domingo que viene. Podemos ver una presentación, a ver si hoy... No te pierdas la nueva serie de mensajes del mes de mayo. Celeste y Rosa. Y hoy, como dije, vamos a estar cerrando la serie Conectate a 220. Y queremos que, si bien vamos a estar dejando de enseñar sobre Gálatas 220 en el domingo de hoy, que creo que todavía queda una clase más para los grupos café, queremos que no se te vaya de tu mente y de tu corazón, que esta es la esencia del Evangelio. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y para que te quede bien presente, queremos regalarte un señalador precioso que preparó el Colo, Pablito. Queremos obsequiártelo, así que lo sugieras rápidamente, pueden entregarlo para que todos tengamos ya este señalador. Estuve anoche ministrando en Tucumán, estuve ordenando al ministerio a 3 nuevos pastores de una congregación que forma parte de nuestra red, con una excelente asistencia de pastores de toda la ciudad, en una ciudad donde la unidad es una deuda pendiente, ¿no? Creo que hay nada más que en la ciudad de San Miguel 5 consejos pastorales, ¿no? Todos enfrentados unos con otros. Así que tuvimos allí la oportunidad no solo de ordenar 3 nuevos pastores, sino de dar el mensaje a los pastores que en buena cantidad estaban allí presentes, para que se produzca en el mundo espiritual un cambio, y profetizando que eso va a estar ocurriendo. Estuve el fin de semana pasado, mientras ustedes disfrutaban de la Semana Santa preciosa que tuvieron aquí con todo el programa, con Carlos a la noche, ministrando en Ushuaia. Allí estuve ministrando a los pastores de la ciudad de Ushuaia y algunos de otras ciudades de Tierra del Fuego, y el domingo por la mañana una celebración unida en un estadio con todas las iglesias de las congregaciones de la única iglesia del Señor en Ushuaia. Así que también fue allí un tiempo precioso, un tiempo muy lindo de unidad y de ver la mano del Señor en la vida de su pueblo. Muy bien, ¿está allá? ¿Lo tenés allí? ¿Te animás a leerlo conmigo otra vez? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Todo el mundo hoy en día habla de la crisis energética, no solo en nuestro país, a nivel global, ¿verdad? Y sobre la necesidad de poder encontrar fuentes de energía que sean renovables, es decir, que respondan a recursos ilimitados. Los recursos limitados, como el petróleo, proveen energía, pero una energía agotable, porque el recurso se agota. Y por ende, como el recurso se agota, como la demanda crece y la posibilidad de responder esa demanda es limitada, también ese tipo de energía es muy costosa. Y la palabrita que hoy todos usamos, decimos, no es sustentable, es decir, en el tiempo no es una fuente de energía de las mejores. Pero lo que es peor es que, más allá del costo, con el paso del tiempo esos recursos se agotan. Por el contrario, los recursos de energía o los recursos ilimitados que proveen energía, como el sol, el viento, etc., son fuentes de energía renovables. Pero la crisis de energía no es una cuestión solamente ecológica o del medio ambiente o relacionadas con la productividad, con sus consecuencias económicas y en la vida de cualquier nación. La crisis de energía no se da solo en el macrocosmos, sino en el microcosmos, en las personas. Son muchísimas, cada vez más, las personas que sienten que no tienen energía suficiente para poder vivir, para enfrentar los desafíos de la vida, para poder superar las dificultades que a todos se nos presenta en la vida de todos los días. se sienten sin fuerza, sin entusiasmo, sin ganas, sin el impulso necesario. De la misma manera que sucede con el macro planteo, el problema es que sus vidas están conectadas a fuentes de energía o de energía limitadas y agotables. Y cuando tu vida está conectada a una fuente de energía que es limitada y que además se agota, vos estás en serios riesgos de quedarte sin energía. O ya experimentaste esto porque estás en este momento sin energía. Hay dos fuentes de energía a las que nosotros habitualmente, los seres humanos, tenemos la tendencia a conectarnos. La primera somos nosotros mismos. Pero cuando buscamos en nosotros mismos, nos damos cuenta que adentro de nosotros hay tantos agujeritos en nuestras vidas por los cuales nuestras fuerzas se esfuman, se evaporan, que pronto llegamos a la conclusión, pronto somos bien conscientes, que no podemos ser nosotros mismos los propios generadores de energía perdurable, sustentable. Algunos lo intentan, y algunos que han sido educados, formados en la disciplina, en la autodisciplina, tienen mejores resultados. Personas con disciplina propia, con dominio propio, personas que son determinados en la vida, que luchan y pelean, tienen mejores resultados. Hasta que llega un momento en sus vidas que se les produce el apagón y sus fuerzas se agotan de golpe. Lo que decíamos la primera charla, ¿no? Se produce ese famoso burnout, el apagón, la llave térmica, ¿sí? El síndrome o síndrome del quemado. Generalmente esto no se da en el otro tipo de personalidad, que van perdiendo la fuerza de a poco. El que es disciplinado, constante, determinado, llega un momento en que la palanca se les baja. Una segunda fuente a la que habitualmente buscamos conectarnos para recibir energía son las otras personas. La mayoría de la gente va buscando por la vida tratar de capturar, mejor sería todavía la palabra, la atención de los demás, la aprobación del otro, la valoración del otro. Y cuando entonces reciben esa atención, esa valoración, esa aprobación, se sienten energizados, se sienten motivados, afirmados, validados en la vida, motorizados para vivir, impulsados en la vida. Lo hacemos, tratamos de captar la atención de los demás por muchas vías, pero para mencionar las más comunes, tratamos de captar la atención de los demás a través del tener, a través del parecer, a través del lograr. Es decir, si yo tengo más que vos, voy a recibir reconocimiento en esta sociedad. Dime cuánto tienes, ¿y cómo es? Te diré cuánto vales. Si logro tal o cual cosa, voy a recibir aceptación. Mirá fulano de tal lo que logró, lo que alcanzó, se recibió. Le decimos a los chicos, estudiá, así llegás a ser alguien. Es decir, no sos nadie. El día que te recibas, que logres, ese día vas a ser alguien. Si parezco más joven, en caso más lindo no puedo ser ya, pero si pareces más linda, entonces yo voy a lograr captar tu atención, vos vas a lograr captar mi atención y de esa manera me voy a sentir importante, es decir, energizado. El problema con esta segunda fuente de energía, que son los demás, yo diría que por lo menos es doble. Por un lado es que mientras vos estás tratando de recibir fuerzas, motivación, validación de mí, yo estoy intentando hacer lo mismo con vos. Es decir, mientras vos estás tratando de llamar mi atención sobre tus expectativas, tus deseos, yo estoy tratando de hacer lo mismo con vos. Esto lo vamos a ver bien el domingo que viene cuando veamos en Celeste y Rosa cómo en el matrimonio, por ejemplo, se da esto, ¿no? Son mis expectativas las que no se ven satisfechas. Son mis deseos. Es decir, se produce en el mundo psicoemocional una lucha inconsciente la mayor parte de las veces para ver quién le chupa más energía al otro. Para cargarme, entonces, yo si logro chuparte la energía, de esa energía. Esos son los esfuerzos conscientes o no que a diario vemos, ¿no? Por controlar la vida de los demás, por manipular, por lograr que el otro haga lo que yo quiero. La mayor parte de las veces esto no se hace por mal, es decir, no hay una mala intención en la mayor parte de las veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces. Por lo general sucede lo contrario. Lo podemos hacer, por ejemplo, con nuestros hijos, lo podemos hacer con nuestro cónyuge, y entonces las personas nos conectamos unos con otros para tratar de recibir esa motivación, esa aprobación, esa valoración, ese impulso en la vida, esa energía, y luego nos peleamos unos con otros para ver quién controla esa energía. Y entonces, en una relación interpersonal, la persona dominante se siente fuerte, importante, energizada. Pero hay otra persona a la que le está chupando su propia energía, que es la persona dominada, que lleva una vida pusilánime, débil, se siente insatisfecha en la vida. Lo grave es que el otro, que por un tiempo se sintió fuerte ejercitando esa relación de control sobre el otro, al poco tiempo se vuelve a sentir sin energía él también, o ella también. Así que lo que busca es ejercer más control, más manipulación, con la misma persona o con otras. Y con el costo altísimo para los que son víctimas de semejante relación. Y con el tiempo, ese tipo de relación termina destruyéndose. Son relaciones que no pueden ser sustentables. Llega un momento que la persona insatisfecha, débil, dominada, se cansó y dice, este matrimonio no va más. El chico se va de la casa, el empleado dice, me busco un trabajo mejor. Es decir, esta también es una fuente de energía fácilmente agotable, costosísima y no sustentable en el tiempo. Y si andamos por la vida buscando conectarnos con otros para ver quién será nuestro generador de energía, tengo que decirte que estás en el umbral de un apagón en tu vida. De pronto, esa persona se muere, te convertiste en un viudo, en una viuda, y ya la vida para vos no tiene más sentido, porque te desconectaron de la fuente. De pronto, esa persona te traicionó, te falló, y es peor que la muerte. Porque toda tu expectativa, todo tu, tu respaldo estaba puesto en esa persona, era la que te daba el sostén emocional en la vida. Y experimentando una y otra vez que nos sentimos sin energía. Pastor, estoy cansada, no doy más. ¿Sabes qué pasa? Hiciste de tu esposo tu fuente de energía. Hiciste de tu hijo tu fuente de energía. No te estás relacionando sanamente con las personas, sino que haces de esas personas que son significativas en tu vida, tu usina. Estás conectado a un generador que no sirve. Por eso es que los porcentajes de personas con depresión, con ansiedad, con enfermedades físicas y mentales, crecen geométricamente, exponencialmente. Cada vez son más. Y como no nos pueden dar la energía que necesitamos de manera sustentable, perdurable en el tiempo, caemos en actitudes que nos roban las pocas energías que tenemos. Se producen fugas de energía, de fuerzas, de vitalidad. Como no me da lo que yo necesito, como mi esposo no me da lo que necesito, como mi mujer no me da lo que yo espero, como los gobernantes no me dan lo que yo preciso, entonces yo me victimizo. Soy víctima de esa gente que no me da lo que yo preciso. Y la victimización es una de las peores fugas de fuerza, de alegría. Pobrecito, siempre llorando por los rincones, siempre con mentalidad de acreedores permanentes. Todos me deben. Fuga de alegría de vivir, de motivación sana, de impulso para enfrentar desafíos. Como no me da lo que necesito, además de victimizarme, lo que sigue es que me vuelvo intolerante y exigente, y vivo tensionado y peleando, vivo con los puños cerrados, y las fuerzas en tu vida, después intentar un ratito, mantenerte con los puños cerrados mucha fuerza, mucho tiempo, no ibas a ver cómo pronto se te agota la fuerza. Como no me da lo que necesito, entonces manipulo y asumo comportamientos enfermizos y que terminan destruyendo las relaciones interpersonales. Me voy satisfecho porque hoy salí con la mía. Pero ¿sabés lo que significa que hoy saliste con la tuya? Que dentro de un año esa relación va a estar mucho más deteriorada de lo que hoy está. Y dentro de dos quizás ya no exista. Como alguna vez te conté, ¿no?, en un reportaje que ahora cada tanto lo vuelven a pasar, te lo recomiendo si lo ves en el canal Encuentro, pasan reportajes muy lindos de la televisión española hechos a los grandes hombres del arte, como Cortázar. Bueno, en uno de esos reportajes le hicieron a Jorge Luis Borges, ¿no? Y entonces el periodista español le dice: maestro, dice, tal soneto, dicen que no lo escribió usted. Sus cultores, los seguidores suyos dicen que usted no lo escribió. Y Borges le dice: no, ese soneto lo escribí yo. Lo escribí después de que murió mi mamá. Y yo entré en una situación de depresión en mi vida. Porque mi mamá tenía razón. Mi mamá me decía: George, para ser feliz hay que ser bueno, pero vos querés tener siempre razón. Y termina la respuesta a Borges diciendo: ella fue una mujer feliz porque era buena, yo siempre quiero tener razón. Y vos te ganaste la discusión, lograste en la pulseada, la ganaste, lograste manipular, controlar. pero estás destruyendo la relación. Y las cosas se rompen, o ya no son como antes, y mi conexión con esa usina que era esa persona ya no es la misma, ya no me provee de la energía que me daba antes. Me empiezo a cansar de esa relación. Como trato de llamar tu atención y ser más que vos, entro en competencia, otra manera de que la energía se fugue. Y entro en competencia, lucho por el control, y eso me desgasta y me agota. O como para lograr lo que busco de vos, tengo que dejar que vos me domines. Así, le voy a dejar apretar. Finalmente lo que quiero es hacer, si logro que él o ella piensen que salieron con la suya, voy a salir yo con la mía. Genero de esta manera una codependencia enfermiza a nivel emocional, y pareciera que voy postergando mis cosas, lo único que estoy haciendo es hundiendo esa relación. Culpa, temores, remordimientos, podríamos seguir el resto de la mañana con distintas fugas de energía. Pero reitero, esas dos fuentes de energía, yo mismo y los demás, son basadas en recursos limitados, y por ende la energía se agota, y por ende no nos permite vivir la vida con sustentabilidad, con energía que perdura en el tiempo. Y como si fuera poco, el desgaste, es decir, el costo de vivir tirando de nuestro propio carro cuando la fuente soy yo mismo, o el costo de lograr lograr que los otros nos carguen las pilas, la batería, es altísimo. Quizás vos llegaste al apagón en tu vida. Quiero decirte en esta mañana que si te sentís así como que te bajaron la térmica, eso puede ser tremendamente maravilloso para vos. Siempre y cuando no te engañes. Siempre y cuando no creas que el problema del apagón se soluciona en tu vida cambiando simplemente los cables. Que si cambio la conexión, si me tomo unas buenas vacaciones, si llego a darme un recreíto, si logro solucionar el problema que me tiene ahora mal, que el problemita que me mató, mira, me liquidó esa situación que viví el mes pasado, me liquidó. Pero si lo logro superar, si me tomo un respiro, si cambio algún cablecito para volver a conectarme con mis propias fuerzas, entonces sí voy a poder recuperar la energía que me den ganas otra vez de vivir, de hacer, de intentar. Después de todo, siempre lo logré. No seas ingenuo. No es un problema de cables. No es un problema de emparches. No es un problema de recreos. No es un problema de respiros. Es un problema del generador. No te podés conectar con tus propias fuerzas porque o se agotaron o se están por agotar, porque vos sos una fuente de energía agotable. Vos no podés ser tu propio generador, sos un generador de energía no renovable, limitada, y vivir sobre la base de tus esfuerzos te está generando un gasto de energía muy costoso. Te va a terminar desgastando, si ya no lo hizo, espiritual, emocional y físicamente. Quizás alguno de ustedes diga, no, pastor, lo mío es diferente. Lo mío es que estaba conectado a la persona equivocada. Apenas saque la cabeza fuera del agua, me voy a conectar con otra gente. Ya aprendí de la lección. No me voy a enganchar más con un histeriqueador. Que te quiero, que no te quiero, que te amo, que daría la vida por vos. Como ese que le decía cada rato a la mujer, ¿no? Yo daría la vida por vos. Y la mujer un día dice, ¿por qué no la das? ¿Por qué no te morís? Apenas pueda salir de esta situación, me voy a conectar con gente que vale la pena. Voy a cambiar de ambiente, porque en el laburo donde estaba no me valoraban. Voy a ir a otra iglesia, porque a la que iba ya no le interesaba a nadie, ahí no había amor. Voy a buscar otra pareja, porque la mujer con la que vivía no me daba lo que necesitaba. Y seguía agregando, no seas ingenuo, el problema no se arregla así. Vas a tener una nueva pareja y otra vez te va a pasar lo mismo. 2 de cada 4 matrimonios se divorcian. Pero 3 de cada 4 nuevos matrimonios se divorcian. Vas a cambiar de iglesias y te volverá a suceder lo mismo. Por eso es que hay una multitud que vive girando de iglesia en iglesia, ¿no? Que todavía no aprendió que la oreja no está un día acá en el cuerpo y otro día acá y otro día en el dedo gordo del pie. Que puede ser que alguna situación te haya traído aquí, pero si no es aquí, de una vez por todas, busca tu lugar en el cuerpo y quédate en el lugar del cuerpo que te corresponde. El problema no es el ambiente. El problema es que estás conectado a una fuente de energía agotable, porque los seres humanos somos recursos limitados. Vos y yo necesitamos cambiar de usina. Ni yo ni los demás pueden ser mi usina generadora de energía. Una energía sustentable, no costosa, renovable e ilimitada. Generalmente hemos decodificado que el morir, el crucificar nuestro yo, significa una pérdida, un sacrificio. Bueno, tengo que morir, ¿no? Lo dice Gálatas 2:20. El pastor me hincha con que me enchufe a 220, me enchufe a 220, y bueno, me voy a meter los dedos en el enchufe y me voy a morir. Y decodificamos que esto, juntamente crucificado, es un sacrificio, una pérdida, pero es todo lo contrario, es la más grande de las ganancias. Es lo más maravilloso que a vos y a mí nos puede pasar, porque es la llave que nos da acceso a lo más extraordinario. ¿Qué es lo más extraordinario? Más vive Cristo en mí. Por favor, toma conciencia de esta realidad espiritual maravillosa. Cristo vive en vos. ¡Wow! Vos no sos un creyente que cree cosas. Cristo vive en vos. Nuestra crucifixión juntamente con Cristo no es otra cosa que ¿qué? Nuestra entrega a Él. Es decir, entregarnos por completo a Cristo. Es una entrega que tiene por lo menos una doble dimensión. La primera, de abandono del control de nuestra vida para que sea Cristo el que gobierna mi vida. Pero la dimensión del abandono confiado en Dios es el otro elemento que nos da la posibilidad de vivir, como dice Hebreos, en el descanso de Dios. Y si algunos no entraron al descanso, una vida de paz, una vida de seguridad, una vida de alegría, de cuidado, de provisión. Por eso que la vía por la cual nos entregamos a Cristo es, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Cuál es la vía por la cual nos entregamos a Cristo? La fe. Por la fe yo le entrego mi vida a Cristo y creo que Él viene a mi vida a vivir y a gobernarla. Y que al hacerlo, se hace cargo de mi vida de allí en más, en todas las cosas. Así que hoy quiero que vos dimensiones lo maravilloso que es la realidad de que Cristo vive en vos y que su gobierno sobre tu vida no solo es referido a que Él gobierna para que vos no hagas lo malo, sino que su gobierno sobre tu vida implica que Él se hace cargo de toda tu vida. Si yo te regalo mi reloj, por favor, no vengas el mes que viene a decirle: Carlos, le cambié la batería. Ahora es tuyo el reloj. Sos vos el que se la tenés que cambiar. Y cuando vos le regalás tu vida a Cristo, se la entregás, es Él el que se tiene que hacer cargo. Él trabaja, opera. Decí conmigo, opera. Opera. Obra en tu vida con todo su poder. La palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce en ese capítulo maravilloso que es Efesios 1, como el trabajo de Cristo. Cuando viste ahí en el versículo 19 dice la operación del poder de su fuerza. La palabrita es la palabra griega energeia, energía. Digo porque por ahí alguno dice, el pastor está hablando de energía, no se habrá hecho nueva era, ¿no? La nueva era nos ha robado todo lo que son principios de la palabra, ¿verdad? Energeia. ¿Sabe lo que significa energeia? Operación poderosa y eficiente. Ante los problemas de tu vida, Cristo vive en vos. No es que vos tenés que enfrentar los problemas de tu vida con la ayudita de Dios. La mayor parte de nosotros, creyentes, nos hemos acostumbrado a esto, a creer que tenemos que enfrentar los problemas de la vida con la ayudita de Dios. Y entonces desarrollamos todo un sistema religioso por medio del cual le pedimos a Dios que nos dé una mano frente a los problemas. Pero acordate que estás muerto. Imagínate que vas al cementerio de la Chacarita o Recoleta, aquí más cerca, y vos querés ayudar a un muerto. ¿Cómo lo ayudás al muerto? El muerto no. No es que vos le tenés que dar una ayudita. Tenés que hacerlo vos, porque el muerto está muerto. Pero hemos desarrollado todo un sistema religioso a través del cual nosotros que entramos por la gracia de Dios y por la fe a una relación, de golpe nos convertimos a una religión en donde yo hago el esfuerzo y le pido la ayudita a Dios. Acordate que estás muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es que vos estás a cargo y Jesús te ayuda, sino que vos estás muerto y Él está a cargo. Ante los problemas de la vida, ante tus problemas que estás enfrentando ahora, Cristo vive en vos. Amén. San Pablo ora para que el Espíritu Santo nos revele a vos y a mí la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación energía del poder de su fuerza, la cual energía operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Alabado sea su nombre. Entendemos, adentro de vos vive Cristo. Adentro de vos que creíste en Él, dice San Pablo, cuando enfrentás problemas, dificultades, enfermedades, carencias, situaciones críticas e imposibles, adentro de vos está la supereminente grandeza del poder de Cristo, que actúa según la operación, la energía del poder de su fuerza, la misma que energizó, operó resucitándole a Él de entre los muertos y sentándolo por encima de todo poderío, dominio, señorío, autoridad, principado, enfermedades, carencias, crisis, dificultades, y sobre todo nombre que se nombra hoy y siempre, y sometiendo todo debajo de sus pies, y se lo dio a esta gente que está sentada este domingo acá, vos y yo, que somos su cuerpo. Vos sos el cuerpo en el que habita Cristo en vos. Amén. Así que frente a los problemas, esa usina que habita en vos te energiza con el poder supereminente y superador de todo, con una energía ilimitada, por encima de todo, que venció lo invencible que es la muerte. Alabá su nombre, Cristo vive en vos. Amén. Cristo vive en vos. Cristo vive en vos. Y no solo ante los problemas, ante nuestras debilidades y tentaciones, Cristo vive en vos y en mí. La razón fundamental por la que la fe cristiana encuentra oposición en el mundo, y también encuentra, permítanme que lo reconozcamos en esta mañana, resistencia en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío, gente creyente como vos y yo, la razón es que la verdadera fe, la fe bíblica, la fe en Cristo, la fe salvadora, implica siempre una conversión en nuestro corazón y en nuestra mente, que significa que no seamos nosotros los que vivimos, sino que sea Cristo el que vive en nosotros. Como te dije hace un ratito, no es solamente que vos ahora tenés un paquete de creencias diferente. Eso es cierto, pero es consecuencia de lo central. La diferencia es que ya no vivís vos, mas vive Cristo en vos. Tenemos resistencia a morir, porque queremos seguir sintiéndonos que somos nosotros los que podemos, que somos importantes, y entonces queremos enfrentar las tentaciones haciéndonos los fuertes, hasta que pecamos, hasta que caemos, y entonces ahí cuando estamos ya lamiendo el polvo, nos volvemos a Dios. Y ahí experimentamos una vez más su gracia perdonadora. Y creemos que gracia es solo perdón. Así que ahora, perdonado por su gracia, me lanzo otra vez yo a hacer fuerza para no caer, creyendo que soy fuerte. Pero la gracia poderosa de Dios no es solo su perdón, sino que es la forma de superar nuestra disposición natural al orgullo. Porque no solo su gracia nos perdona, sino que es la única manera de vivir en obediencia, vivir por gracia. Cuando Pablo dice allí que abundó el pecado y que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, no está diciendo que sobreabundó solamente el perdón. Claro que sobreabundó el perdón. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por su gracia perdonadora? Pero lo que está diciendo es que además del perdón, su gracia es sustentadora, nos hace vivir con energía sustentable. Es la única manera de vivir en obediencia, pero es por gracia de Dios y por nuestra fe. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Nos resistimos a vivir por fe, porque por la fe Cristo tiene un control tan dominante en nuestras vidas que nos va convirtiendo a su imagen, que si lo llega a lograr, ya no podemos presumir nada bueno de nosotros. Ya yo no puedo decir lo logré. Mirá qué disciplinado que soy. Mirá qué fuerza de voluntad. ¿A vos te falta la fuerza de voluntad que tengo yo? ¿Cómo me gustaría tener tu fuerza de voluntad? Pues si no, yo ya me morí. Es Cristo en mí. No resulta muy atractivo para la mente humana verse transformado por Cristo de tal manera que le demos todo el mérito a Él por todo lo bueno que Él puede hacer en nosotros. Queremos llevarnos algo de la gloria, no del mérito, sentir que somos fuertes, que he avanzado. No sabes cómo progresé desde que estoy con Cristo. Pero lo muerto no progresa. Los muertos mueren. Queremos sentirnos fuertes, pero no es así como funciona. Por eso es que muchos de nosotros creyentes en Cristo terminamos agotados. Cristo vive en vos y Él nos redimió en la cruz sin nuestra ayuda. ¿Cómo habrá hecho? Y sabes, lo maravilloso es que lo sigue haciendo al aplicar esa redención en nuestros corazones, también sin nuestra ayuda. Por su gracia soberana, Cristo pagó la deuda que teníamos con Dios y por su gracia soberana está formando nuestras vidas a su imagen. Estamos agotados porque aunque sabemos que fuimos salvados por gracia, por medio de la fe, queremos vivir por obras. La fe salvadora es un descanso. Es un descanso en ese trabajo soberano del Señor, en el pasado, en el presente y en el futuro, que nos hace entrar a su verdadero descanso y que le otorga toda la gloria únicamente a Dios, como dice Pedro en el capítulo 4. Por lo tanto, en un sentido, vivir por fe es lo más fácil del mundo. Tan fácil, como diría Jeremías, como convertirnos en arcilla en manos del alfarero. La arcilla no hace mucho, ¿no? El que hace es el alfarero. Así que mirá qué fácil que es vivir por fe. Pero en otro sentido, es lo más difícil del mundo, porque la arcilla humana, no la arcilla verdadera, ¿no? Nosotros, seres humanos, la arcilla humana odia que Cristo la moldee y la forme para que Él se lleve toda la gloria. Me encanta cómo lo dice el pastor John Piper, ¿no? Dice, odiamos que Cristo se lleve toda la gloria a nuestra vida. Por eso vos tenés que conectarte a 2:20. Gálatas 2:20. Toda la carta a los Gálatas es una lucha de Pablo con los creyentes de aquella iglesia porque habían sido engañados por legalistas judaizantes que les decían: abandonen la usina del Espíritu Santo que los energizó hasta ahora y conviértanse ustedes en sus propios generadores de energía. Y Pablo les dice: por la fe Cristo que vive en ustedes se está formando adentro de ustedes. Y les dice: por favor, Gálatas insensatos, no cambien energía ilimitada, gratuita, siempre renovable y sustentable para siempre por el generador de vuestro orgullo engañoso. Ante las debilidades en tu vida, Cristo vive en vos. ¿Y qué dice la palabra? Su poder, no el tuyo, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ante el diablo, Cristo vive en mí. El diablo ya ha sido vencido y está debajo de los pies del que vive en vos. Y él es la cabeza tuya. Ya está. Viví por la fe. Cada vez que el diablo venga a atacarte, Cristo en vos, Cristo en vos, Cristo en vos. Ante la necesidad de aprobación en la vida, Cristo vive en mí. Es maravilloso estar muertos. Es el certificado de defunción de esa absurda pretensión de ser nosotros los artífices de nuestro destino. Quiero decirte, querido, querida, que no necesito tu aprobación. ¿Por qué? ¿Porque soy muy superado, porque tengo una autoestima muy grande? No, porque estoy muerto. No voy a ser un esclavo de tu aprobación. No voy a permitir que me manipules a cambio de que me des validación. ¿Sabes cuánto valgo yo? Mirá qué grande que está la palabrita en el medio. Cristo vive en mí. Cuando experimentamos esto, me salgo definitivamente y para siempre del subibaja de vivir de la aprobación de los otros. Vos no sos mi fuente de energía. Cristo vive en mí. Él es mi usina. Él es mi fuente de energía. La supereminente grandeza de su poder está en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. esperamos. Mientras ya te pones de pie para orar, nos quedamos sin energía en la vida porque en lugar de estar conectados a 220, a la usina poderosa de nosotros, estar conectados con Cristo, vivimos conectados con nuestras propias fuerzas o con los generadores de los demás. Pero vos y yo vamos a estar conectados a 220. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cierra tus ojitos. Ante tus problemas y necesidades, Cristo vive en vos. Estás con problemas, mirá, tres hojas tengo acá de motivos de oración. Es súper eminente grandeza de su poder adentro tuyo. Ante tus debilidades y tentaciones, Cristo vive en vos. Ante tu necesidad de recibir aprobación, Cristo vive en vos. Ante el diablo, Cristo vive en vos. Amén. Cierra tus ojitos. Y el Cristo que vive en vos ahora, con la supereminente grandeza de su poder, opera, energiza tu vida. Y aquellos que estaban agotados ahora reciben, por su conexión con Cristo, la energía que viene de lo alto. Para eso, Señor, primeramente volvemos a morir. Renunciamos a esa resistencia, porque hoy entendemos que morir, lejos de ser una pérdida, es la ganancia más extraordinaria. Juntamente con Cristo, morimos para que Cristo ahora y el poder de su resurrección viva en mí. Recibe ahora de tu fuente ilimitada, llena de gracia, gratuita, que se renueva, que es renovable en esta mañana para vos, y que mientras te mantengas conectado a ella, será sustentable en todo tiempo. Recibe ahora la energía y el poder, las fuerzas, la alegría, la motivación, el fuego, la pasión, el impulso que habías perdido. Su energía es poderosa y eficiente. Recíbela en esta mañana. Y el poder de Dios opera no desde el cielo, no desde arriba, desde adentro tuyo. Y opera sanidad sobre tu cuerpo enfermo, sobre tu mente alterada, sobre tus emociones dañadas. Recibe la sanidad de Dios. Tus recuerdos son sanos en esta mañana. ¿Sabes por qué todavía no te habías sanado? Porque estabas conectada a una persona que te lastimó mucho. Todavía no te habías soltado de esa fuente equivocada de energía porque no habías podido perdonar. Y estabas con resentimiento. que no es otra cosa que resentir, es decir, seguir sintiendo una y otra vez la misma traición, el mismo abandono, el mismo rechazo, el mismo dolor que la primera vez. Pero ahora, a través del perdón y de tu desconexión de esa fuente equivocada de energía, vos vas a conectarte en esta mañana con el que sana tu cuerpo, porque ese resentimiento te trajo enfermedad física también. Con el que sana tus emociones, un peso saldrá de tu interior al perdonar en el nombre de Jesús. Al soltar la energía equivocada. Te vas a conectar con el sanador de tu espíritu, con el salvador de tu vida. Recibe la sanidad de Dios en esta mañana, recíbela, recíbela. Y le impartimos en el nombre de Jesús, porque el Cristo que vive en mí, en vos, también extiende sus manos y sana a los otros enfermos. Se le impartimos a Tomás Arias, un bebito recién nacido pero con muy poco peso. Se le impartimos ahora la fuente que lo nutre a Tomasito ahora, Dios. Tú le haces recuperar peso, ganar peso. Y lo nutres con tu energía poderosa, Dios. A Martina Sal, con una artritis muy dolorosa. Ahora tu tratamiento, Dios, tu tratamiento sobrenatural. Cuando los hombres no podemos, tú siempre puedes. Tu tratamiento sobre Martina. Sobre Verónica Mackey, la hermana de nuestro amado pastor Tomás, que mañana la operan de un aneurisma cerebral. Vuelve a conectar, Señor, todo su circuito interno, cerebral, orgánico. En Verónica, Dios, recórrela con el poder de tu energía, Dios, y sánala, Dios. Víctor Paz, lo operan del corazón, tus manos de poder sobre él, también sobre nuestra amada Noemí López, que está con una parálisis facial. Recibe la sanidad, Noemí, allí donde estás ahora. Sobre Vanessa y sus mellizos recién nacidos. Ella está grave y los mellizos en incubadora. Padre, el poder de la vida, el poder que vivificó a Cristo de entre los muertos sobre esta mamá y sus hijitos. Sobre Horacio, que tiene cáncer de pulmón y metástasis en el cerebro, en estado terminal, Dios. Señor, mientras haya un hálito de vida, hay una tremenda oportunidad de que tú operes en esta vida. Opera, energía, operación. Opéralo tú, Dios. Lo mismo que a Karina Siniscalchi, que el miércoles la operan de su tumor de mama. Ahora allí, Señor, en México, en Houston, perdón. Tócala, sánala, opérala tú, Señor. La operación de tu fuerza. sobre tus debilidades, Cristo vive en vos. Algunos de ustedes están en este momento, todos somos tentados siempre, ¿verdad? Tentarnos, ser tentado no es pecado, porque Jesús fue tentado. Pero tal vez algunos de ustedes están bajo lo que comúnmente llamamos una opresión. Ya no es solo una tentación, sino que es una tentación constante, muy fuerte en un mismo punto. Allí donde estás, cerrá tus ojitos y decís: Señor, renuncio al poder de mis fuerzas y me conecto con Cristo. La tentación puede vencer a un ser vivo, pero no puede atacar a un muerto. Por eso ahora muero con Cristo. Cristo, te entrego mi vida, hacete cargo de esta opresión. Como yo vivo por la fe del Hijo de Dios, me declaro una vez más que vencedor en Cristo Jesús. Ante tu necesidad de aprobación, de validación, relájate, estás muerto. Cristo vive en vos y no hay validación mayor que esa. No hay aprobación mayor que la que tu Padre Celestial te da al llamarte en Cristo Jesús su Hijo, su Hija. Cristo vive en vos. Y déjame cerrar este momento de oración, porque estoy seguro que aquí hay algunas personas que hoy por primera vez necesitan recibir a Cristo en sus vidas.